Mañana. Iñaki, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola Mauro, ¿cómo estás? Buen día. Y estamos como podemos, la verdad, porque fue una muy mala noticia lo que pasó ayer en el contexto nacional que estamos viviendo, que el gobierno municipal y provincial se alineen para no dejar laburar a los que producimos alimentos sanos. La verdad que es una triste noticia. ¿Fue así realmente? ¿Llegaron y dijeron que que tenían que clausurar el almacén que está ahí, funciona en la calle Pellegrini? El hecho legal concreto es que nos envasaron un montón de alimentos agroecológicos en bolsas de consorcio selladas, nos pusieron fajas en los freezer, no nos cerraron el almacén, pero no nos dejan vender, que es prácticamente lo mismo. Más o menos lo Y mismo. acá, para que quede clara la posición, nosotros entendemos que lo contrario a la tibieza muchas veces no es la radicalidad, sino la profundidad. Y acá lo que necesitamos es dar un debate profundo sobre el modelo agroalimentario que rige en la provincia, y no podemos entender realmente cómo puede ser legal un bidón de glifosato o 2,4-D que se aplica todos los días en el campo pampeano, que es el mismo que usó Estados Unidos, y no estamos exagerando, para el agente naranja para bombardear a los vietnamitas, y acá nos están fumigando todos los días. Presentamos un informe hace un mes que demuestra que hay agrotóxico en el agua potable que consumimos los pampeanos. Y a nosotros, que somos la organización justamente que más se está preocupando por visibilizar estos problemas, y no solamente denunciando, sino produciendo alimentos sanos todos los días, nos vienen a atacar de esta manera. Entonces, nosotros lo que le estamos planteando, Sí. sí, No, si han tenido no, que acceso a creen la denuncia normativas nuevas. puntual que les hicieron. Ahora estamos, o sea, nos lograron un acta y estamos yendo al juzgado de falta para tener los detalles. Ah, bien. Pero por eso decimos, muchas veces las normativas que existen no están pensadas para el sector nuestro. De hecho, todo lo contrario. Están pensadas para los feedlots, para los supermercados, para los que fumigan y quieren seguir fumigando, pero legalmente. Lo que nosotros planteamos es que tiene que haber normativas en base a la ley 3298 del fomento de la producción agroecológica que piensen el sector que produce alimentos en otra escala. Ustedes esto lo vinculan directamente con el rechazo a las declaraciones últimas que hizo el Ministerio de la Producción respecto a la ley de plaguicidas y a todo el contexto que se da en este momento y por todos los años de militancia que ustedes tienen a favor de la agroecología. ¿Ustedes lo apuntan directamente a eso o hay alguna cosa que no sepamos o que ustedes mismos se hayan enterado ahí cuando llegaron a decomisar todo este alimento? Miren, la verdad que insistimos en ese punto, o sea, años trabajando, feriazos, nodos, compras comunitarias en Luigi, Castec, General Pico, Toay, Santa Rosa, grupos de base en varias localidades de la provincia. Todo el laburo que venimos haciendo, jamás nos pasó esto. Y ahora que nos están. Perdón, estaba recibiendo otra llamada. Y ahora que nos están. Justo en este contexto en el que estamos denunciando estas cosas, donde hubo una reacción muy grande de los sectores del campo concentrado, porque ahí aclaremos, no hay un solo campo, eso nosotros siempre lo decimos, justo en este contexto aparece a controlarnos Bromatología de la Municipalidad enviados por una denuncia de provincia, donde la Directamente, municipalidad, alguien de provincia claro, hizo la además la denuncia. municipalidad. Exactamente, pero la municipalidad también, ayer estuvimos hablando con Cheli de Comercio, nos negó la audiencia, por eso mañana vamos a hacer un feriazo en la vereda de Comercio, ahí en 1362, con otros espacios que también están acompañando, ¿Mañana a qué de hora? mínima para visibilizar esta situación, a las 10:30 de la mañana. Bien, pero mañana Vamos a ir 10:30 con hacen un producción. feriazo en contra de esta decisión. ¿Qué les dijeron desde Bromatología? O sea, contanos como para poner en palabras el momento que llegó gente de Bromatología al almacén de la UTT y les dijeron que había una denuncia y se tenían que decomisar alimentos y qué tipo de alimentos se llevaron. Todos los alimentos artesanales, o sea, producciones de mermeladas, dulce de leche, mieles agroecológicas, nos decomisaron también, nos intervinieron, perdón, vamos a usar bien el término, nos intervinieron los pollos, los lechones, todo esto nosotros lo hacemos prolijo, con envasado al vacío, en base a la habilitación municipal que teníamos. No pueden decir que estaban vencidos, por ejemplo. No, ni ahí, con análisis de triquinosis. De hecho, nosotros estábamos saliendo, y de paso comentamos la novedad, de algo que va a ser un hito en la provincia, en la escala que nosotros podemos manejar, porque no somos Estado, pero el Estado acompañando podría hacer que estas acciones cobren masividad. El lunes 28 estábamos organizándonos para vender por primera vez novillo agroecológico de un campo de anguil. Ayer mismo a la mañana salíamos de la reunión con la carnicería que está habilitada para hacer el desposte y entregarnos envasado al vacío, sí, todo legal, con matrícula, con número de guía, etcétera, y me llama el compañero que estaba atendiendo el almacén a los 10 minutos después para decirnos que estaba yendo a dermatología a intervenirnos en los alimentos. Entonces es grave, es muy grave, porque además está en un contexto en donde quieren desalojar a Chacra Raíz, donde hace unos días quisieron sacar a un laburante que vende tortillas ahí al lado del parque industrial. Entonces no está bueno que los que sostienen un discurso supuestamente progresista y de oposición a un gobierno que es abiertamente cruel, el municipio y la provincia en la práctica apliquen la misma crueldad contra los que queremos laburar y producir alimentos sanos, insistimos en eso. Y ahora, más allá de hacer los trámites y toda la cuestión burocrática, ¿qué van a hacer? ¿Qué piensan hacer? Y sobre todo, ¿qué respuesta esperan de los organismos estatales, tanto de la municipalidad como de la provincia de La Pampa? Mira, de mínima que anulen las actas que nos labraron, que nos dejen laburar tranquilos, y de máxima que nos sentemos a diseñar normativas nuevas que piensen el sector de los pequeños productores de alimentos, para que no nos fuercen a estar en una situación de semi-legalidad, porque insistimos, nosotros hacemos las cosas muy bien, y esa es la discusión, que lo agroecológico a veces es ilegal o no tiene normativas, pero es sano y es lo que le da vida al cuerpo, mientras que el glifosato, el 2,4-D, el Roundup y todos los agrotóxicos que nos están llenando de cáncer son legales, y el gobierno, en lugar de ponerse firme a controlar a esos forros que nos están matando, eligen controlarnos a nosotros. Esa es la discusión de fondo. Y la vamos a dar, no importa cuánto seamos, no importa quiénes acompañen, ojalá mañana la gente se acerque, y vamos a estar ahí defendiendo el laburo, porque esto, y estamos cansados, y acá nos corremos de todo discurso ideológico previamente armado, digamos, estamos muy dolidos como laburantes, porque es eso. Muchas veces se ve el almacén o se ve la feria, que es la parte donde vendemos los alimentos, pero atrás de eso, ayer mismo entraron ustedes a una compañera que está en su chacra, hay un montón de compañeros laburando en sus campos que pertenecen a la organización, que están todos los días laburando la tierra. Da mucha bronca. La verdad que estamos muy dolidos por la situación. Sí, uno imagina que cualquier cualquier persona que sea parte de la UTT después de esto dice, seguimos laburando la tierra, seguimos laburando la tierra de esta forma, si es que de la nada aparece una denuncia de parte del Estado provincial y la municipalidad rápidamente actúa. O sea, también lo pone en discusión, uno imagina, ese laburo que se hace en el campo, si es que los estados no te dejan venderlo, por lo menos de la manera más normal. Eligieron ponerse del lado del campo que fumiga, y la provincia y la municipalidad se alinearon, porque la municipalidad podría haber tomado otra decisión. De hecho, ayer cuando fuimos a pedir la audiencia con Chely, en lugar de recibirnos, mandó a su gente para que nos diga que nos vayamos al juzgado de falta. O sea, se están lavando las manos queriendo resolver esto legalmente, en una legalidad que no está pensada para nosotros, insistimos. Por eso ahí la discusión es que, por eso venimos el año pasado planteando que no solamente se trata de controlar las fumigaciones, sino de promover la producción agroecológica. Hay experiencias en la provincia, nosotros las estamos organizando, y cuesta un montón cuando no hay un Estado que acompañe. Entonces todo lo que hacemos lo estamos haciendo desde el llano. Necesitamos que el Estado acompañe, no que ponga palos en la rueda. Y lo que vamos a hacer, contestando sí. Tus preguntas, es defender el laburo, porque además no nos queda otra, digamos. O logramos avanzar y resolver y seguir laburando en las chacras y en nuestros puntos de venta, o tenemos que cerrar y quedarnos sin laburo. Entonces, Eso es lo que queremos que la gente escuche y que entienda y que vaya a acompañar mañana. Hace unos días atrás escuchábamos acá en estos mismos micrófonos a la ministra de la Producción, Fernanda González, decir más o menos en estas palabras: no nos queremos pelear con nadie y queremos que se implemente la ley de plaguicidas. Y ahora aparece esto. ¿Ustedes cómo lo analizan y qué visión tienen de esto de no pelearse con nadie, pero criminalizar y judicializar a un almacén que vende productos agroecológicos? Y bueno, es lo opuesto a lo que acaban de decir. O sea, cuando dicen no nos queremos pelear con nadie, se refieren a los 5.000 fumigadores de las 44 localidades del noreste pampeano donde se concentra el agronegocio. Pero claramente se quieren pelear con el otro campo incipiente que están haciendo, que quiere producir de forma agroecológica. Entonces ahí le decimos que sí, que peleen, pero no con nosotros. Que se peleen y que se pongan firme y le pongan el cascabel al gato, porque son los únicos que pueden enfrentar a ese otro campo concentrado que tiene un historial de querer hacer golpes de Estado, de fumigarnos, de todo lo que está mal. Son ese campo contra el cual luchamos, aunque a veces parezca un David frente a un insolente Goliat, hay que plantarse y dar las luchas que hay que dar, aunque a veces se ganen o aunque a veces se pierdan. Independientemente del resultado, nosotros no vamos a bajar nuestras banderas. Entonces ahí le decimos al Estado que controle de mínima las distancias de 500 metros de fumigación terrestre y 3.000 aérea, que en realidad las derivas de los agrotóxicos controlables por definición química. La única manera de que no nos fumiguen es que no haya fumigaciones, pero también sabemos que estamos pidiendo un montón si planteamos eso. Por eso tiene que ser ordenada una transición hacia otro modelo de producción de alimentos, que piense la producción intensiva, que es el sector nuestro, y que piense también la producción extensiva, que es lo que cuando decimos campo en La Pampa todo el mundo entiende, el molino, la vaca y el cereal. Ese campo tiene que hacer una transición hacia la agroecología. Bien, así que mañana 10:30 en la UTT, feriazo, para rechazar esto que le sucedió ayer en la despensa. Así que vamos a estar acompañando a ustedes y también a la movida que van a hacer. Te agradecemos mucho, Iñaki. El feriazo, perdón, Mauro, el feriazo va a ser en la vereda de comercio. Ah, en la vereda de comercio. A la vuelta de la municipalidad. Bien, ahí cerquita de la Plaza San Martín. Sí. Exactamente. Perfecto. Mañana 10:30 ahí en la calle Mitre. Muchas gracias, Iñaki. A ustedes, gran abrazo. Iñaki Esponda es parte de la UTT. Ayer les decomisaron algunos agroalimentos de la despensa, no le anularon la posibilidad de abrirla, hoy la tienen abierta, pero están denunciando directamente, están apuntando directamente hacia los estados, tanto provinciales como municipales. Dijo, entre otras cosas, que nos dejen laburar, y están dolidos como laburantes, porque justamente lo que les pasó ayer es que empezaron a hablar entre ellos pensando en qué hacer después de esto, con una denuncia que viene del propio Estado provincial. Las 8:54. No mentimos, no manipulamos, no chupamos las medias. Periodismo turno mañana hasta las 10 en Radio Kermés. Estás escuchando Kermés 106.